¿Cuáles son las demandas del pueblo, de los pueblos que están ahora luchándole en la calle? O sea, yo creo que son muchas, infinitas, y sería súper como imposible que nombrara todas. Puedo decir las mías, que van principalmente todas las que tengan que ver con que las mujeres tengamos todos los derechos posibles y habitemos como cualquier humano acá sin poder ser presa por guay de nuestra reproducción, como el aborto libre. Pero yo creo que ante todo, como para poder tener dignidad como humano acá en Chile, primero que Piñera se vaya preso por todas las personas que han muerto, que están torturadas, las personas que han perdido un ojo, es culpa de todas esas personas, Chadwick también, que haya asamblea constituyente y que saquen a los milicos a la calle, para partir. Las únicas tres que podría como resumir, si la otra infinita lucha sería una falta de respeto que pretendiera nombrarla todas. Pulenta. Hermana, para la Radio Placeres de Valparaíso, ¿cuáles son las demandas de los pueblos que están luchando en la calle? Bueno, las demandas son todas las demandas sociales, se está pidiendo por educación, mayor educación para la gente y educación igualitaria para todos de calidad. También para la salud digna. Hoy en día los hospitales, la gente se está muriendo. El de Valparaíso, Bambire, está prácticamente botado el hospital, no tienen insumos. Yo conozco gente que trabaja ahí y me dice que sus mismos pacientes ya no hay forma de dónde sacar los recursos para... Bueno, por eso, también por la gente de mayor edad, por la AFP, que es un robo, se tiene que cambiar el sistema. Por el pueblo mapuche, en verdad por todas las demandas que se vienen acumulando hace muchos, muchos, muchos años. Yo estudié, iba en tercero medio, segundo medio en 2011, y desde ese momento que se están pidiendo cosas. ¿Y de cuándo han pasado? 9 años, y han habido marchas, todos los años hay marchas, pero al final el gobierno nunca se ha puesto los pantalones y nunca han hecho nada por eso. Al final es una acumulación de todo lo social, de todo lo, una dignidad, una vida digna, sin tanto endeudamiento. Hoy en día la gente ya no tiene, se endeuda para comer, no tiene cómo vivir. No puede cumplir, no tiene vivienda, tiene que pagar arriendo, los sueldos no suben. Al final es una acumulación de muchas, muchas, muchas demandas. Yo diría que no hay sector público hoy en día que esté bueno. Todos los sectores tienen que modificar y haber mayores recursos por parte del Estado para ellos. Muchas gracias, mi hermana, que estén bien. ¿A usted le gustaría agregar? A mí me gustaría agregar de que... la ciudad, yo creo que con más daño ha sido Valparaíso, y es la que está más botada, y eso no lo muestra absolutamente nadie. Y que acá igual somos una ciudad súper, bueno, al decir unida, pero hay otros sectores de que en verdad esto les da lo mismo y solo bajan de los cerros a puro delinquir. Están puro haciendo maldades, y por eso la gente, si no lo ayudan, la misma gente ahora se está haciendo cargo de proteger la ciudad. Eso, ayuda a Valparaíso. Gracias, mi hermano.